servicio de terminación de telefonía es un usuario realiza una llamada y puede ser de Claro, Movistar o de Antel. Y capaz que la terminación no sea del mismo operador. O sea, yo de Ancel voy a llamar a uno de Claro, a uno de Movistar y a uno de Antel. A cualquiera de los tres operadores. Lo que voy a estar usando es la infraestructura de Antel, si soy cliente o usuario de Antel. Y si llamo a otra compañía, voy a estar usando los enlaces de la otra compañía. O sea, lo que hace las distintas empresas es firmar un acuerdo de interconexión en donde cualquiera de las tres estamos obligados a brindar infraestructura. Uh-huh. Eso es el tema de la llamada de terminación. Uh-huh. Y como Antel es el que tiene mayor cobertura, es el que tiene mayor cantidad de cobro por esa terminación, entonces. Para que se pueda entender, la resolución de la URSSEC del 13 de mayo, que habla de que, como no se pusieron de acuerdo entre las compañías, y acá estamos hablando de que la mayor disputa son entre las transnacionales o las multinacionales, es que URSSEC toma la rienda y fija el valor o el precio de la terminación de la llamada, para que ese precio que fija la URSSEC, cualquiera de los tres operadores están obligados a fijar ese monto de facturación. No se pueden exceder porque estarían siendo violatorios de la resolución del organismo regulador. Pero la paramétrica que usa URSSEC es el tema precio. Regula el precio de la terminación en base a lo que tiene que ver con el tema del mercado. Él fija un precio y lo que dice es, dejémoslo libre para que el mercado regule y haya competencia. Esto es como la ley de la selva. En el Uruguay, desde el 2004, hay una competencia desleal entre la empresa pública y las dos multinacionales o las transnacionales. ¿Por qué es desleal? Porque el despliegue en infraestructura, en redes celulares, en inversiones, la mayor parte la ha hecho Antel. ¿Cuál es el problema? Que las transnacionales tienen un fin de lucro. Antel tiene un fin social. No le interesa hacer amortizaciones a las transnacionales en el interior profundo del Uruguay. Le sirve donde haya mayor per cápita. Por eso tiene mayor cobertura en la zona costera que va Colonia, Montevideo, Canelones, la parte balnearia, Maldonado y parte de Rocha. Después no le interesa llegar a Florida, a Durazno, a Tacuarembó, a Rivera, menos a Artigas, a Salto. Que lo que tendría que haber hecho URSSEC, fijar el precio, no de acuerdo al mercado, sino que de acuerdo a las inversiones que haya hecho la empresa. Que eso es lo que sería el sentido común. Pero como vivimos en los tiempos que estamos viviendo en el Uruguay, que el sentido común es el menos común de los sentidos, y hay una sin razón en un país donde tendría que existir la razón, usan una paramétrica totalmente mercantilista. Y acá la ley de la selva Antel con esto pierde alrededor de 6 millones de dólares en recaudación